Otro día salí en la noche orientado por la luna, buscando el brillo que tienen tus ojos. Al no encontrarlos me puse a platicar con un árbol, mientras mis pies desnudos te escribían poemas en la tierra árida. Tomé un poco de humo putrefacto que daña mis pulmones, pero tranquiliza mi pereza. Veía como de mi mano caían pequeñas estrellas que se apagaban al tener contacto con el suelo. Decidí gritar dentro de mí para ver si te encontraba. Pero nada. Me dediqué a escuchar la sinfonía que tocaban los grillos, mientras jalaba un poco de humo. Después observé cómo es que viaja el humo espeso, como si estuviera poseído por un espíritu en el viento. Pregunté si el humo tenía espíritu. Decidí convertirme en humo para comprobarlo. Después de regresar, me senté en medio de la nada. Recordé cuando era pequeño que me daba miedo la oscuridad. Todo estaba oscuro. No más existía luz natural, candiles naturales pendiendo del techo infinito que nunca he podido alcanzar. Me di cuenta que la melancolía era una droga de estudio. Se terminó el humo. Se apagaron las estrellas. Lo único que quedó fueron mis pies desnudos, tratando de seducir a la tierra. Thank you.